digamos, se ha entendido el concepto de historia y los buenos consejos para poder dedicarse a ella, pasamos a un tema igualmente importante, que es el historicismo. Es decir, la principal desfiguración de la historia es el historicismo. Y el historicismo tiene varios comunes denominadores que nos va a permitir entenderlo. Pero yo diría que un común denominador importante para entender el historicismo es la reducción de la historia a lo puramente natural, a lo puramente inmanente. Le voy a explicar lo más largamente que pueda este problema del historicismo, porque es muy importante. Por eso vamos a ir deteniéndonos en esta cuestión. En el canto segundo de la Ilíada de Homero, hay que aclarar que no es Homero Simpson, sino el gran literato y poeta griego. Homero existió y Homero fue un gran poeta. Digo esto porque hay quienes dicen que la Ilíada y la Odisea fueron obras colectivas. Detrás de un gran poema no hay un sindicato de poetas, hay un gran poeta que fue Homero. Y Homero, en el canto segundo de la Ilíada, presenta una reunión de guerreros veteranos, aqueos veteranos. Estos hombres han pasado la noche en vela, han pasado la noche en guardia, han escuchado la voz tronitonante de Zeus, que se les apareció en medio de la vigilia, han escuchado también la voz de Palas Ateneas, una voz antidemocrática, profundamente antidemocrática, que les dijo: no es buena la soberanía de muchos, les dice Palas Ateneas, de modo que escojan a uno y designenlo rey. El noble principio del primus inter pares, primero entre los pares. Es decir, que se trataba de una asamblea de héroes, de guerreros, de veteranos, una asamblea profundamente antidemocrática, gloriosamente antidemocrática, en la cual se estaban exaltando los paladines, a los hombres capaces de hazaña. En medio de esa asamblea, Homero ubica un personaje. Este personaje se llama Tersites. Lo que le dieron a Homero, ya me tendrían que estar diciendo quién es. Tersites es un hombre contrahecho. Homero lo presenta como un jorobado. Entre los griegos a veces era común presentar ciertos defectos físicos como manifestación externa de defectos del alma. Otras veces al contrario, se mostraban los defectos físicos por contraste, para que relumbrara la belleza espiritual. Por ejemplo, Tirteo, el gran poeta Tirteo, también era jorobado y contrahecho, y sin embargo los hombres de Esparta, nada menos que los espartanos, lo llamaron en la guerra del Peloponeso para calentar a los cuadros combatientes con sus poemas. Así que no era jorobado, pero no era estúpido. Tenía lo suyo para defenderse. Pero este Tersites era un personaje de envase feo y de alma fea. ¿Y qué hace Tersites? Interrumpe la asamblea de los héroes aqueos y se pone a hablar mal de los héroes. Entonces Ulises, que estaba atento a lo que estaba sucediendo y que presidía la asamblea, saca el bastón y le pega con el bastón sobre la jiba, sobre la joroba, lo echa de la reunión, le dice que es un insolente y que la próxima vez que lo vea intervenir e interferir, lo va a golpear hasta darlo por muerto. Bien, ¿a qué viene? El señor Hegel, que no es santo de nuestra devoción, pero que es un hombre verdaderamente notable, hay en Hegel notables intuiciones, todas ellas por supuesto con un final malo. Hegel tiene un libro que se llama Lecciones para una filosofía de la historia universal. Y en un capítulo de estas Lecciones para una filosofía de la historia universal, y aquí se ve la dureza de Hegel, Hegel rescata el Tersites homérico y dice que el gran problema de la historiografía contemporánea es el intersticismo historiográfico. Ven a la humana, cursos antes. Entonces, Hegel leyó a Homero, lo aprendió y aprende de Homero esta enseñanza. Existe un tercitismo historiográfico. ¿Y en qué consiste, dice Hegel, el tercitismo historiográfico? En repetir el error de Tersites, en querer rebajar lo heroico, lo egregio, lo superlativo, lo grande, a la estatura de lo pequeño, de lo pigmeo, de lo ínfimo, de lo decadente, de lo vulgar, de lo ordinario. Esa es la médula del historicismo. Me diría entonces, y ahora me van a entender, que la naturaleza más íntima del historicismo es el tercitismo historiográfico. La rebelión de lo inferior contra lo superior. El querer explicar lo grande por lo pequeño, lo normal por lo contrahecho, lo esencial por lo accidental, el no soportar lo heroico, lo santo, el no soportar las categorías jerárquicas superiores. Diríamos que este rodeo que hemos dado por la literatura y por la filosofía heterodoxa es nada más que un rodeo que nos permite introducirnos en el tema. Yo les decía a ustedes que es muy importante esto del historicismo, y por eso vamos a ir por partes. Una primera definición del historicismo podría ser esta que nos da Hegel de la mano de Homero. El tercitismo historiográfico es la médula del historicismo. ¿Pero qué es el tercitismo? Pues es esta imagen que acabo de dar. Esta rebelión de lo deforme, de lo contrahecho, contra lo normal, contra lo paradigmático, contra lo arquetípico. Pero vamos a una segunda definición más teológica. La trae el Papa San Pío X y está en su encíclica Patente. Dice el Papa, los historicistas dan por cosa averiguada y firme que la ciencia debe ser atea, y lo mismo la historia, en cuyos dominios no puede haber lugar más que para los fenómenos, desterrando totalmente a Dios y todo lo divino. Acá entonces hay una segunda definición con más propiedad que la que da Hegel, siguiendo a Homero, si bien que es una definición correcta la de Hegel, pero acá hay una definición con más propiedad teológica. El historicismo es parte de la discordia de la fe y la razón. Es parte de ese plan de ruptura intencional entre lo natural y lo sobrenatural. El historicismo es la manifestación en el campo de la historia de esta ruptura entre la fe y la razón. Entonces, para los historicistas, solo existe historia en tanto y en cuanto la historia es atea, en tanto y en cuanto se destierra lo divino y lo sobrenatural, y se atiene solamente el historiador al ámbito de los fenómenos. ¿Entienden esto entonces? Acá hay una segunda definición de historicismo que, repito, tiene mayor propiedad teológica. Y de acuerdo con esta definición, con más propiedad teológica, el historicismo se asemejaría al naturalismo y al inmanentismo. Parte de la conspiración mundial, de repente me salta borrador por los aires. Pero hay otra definición que también tiene propiedad teológica y que la trae Pío XII en la Humani Generis. Importante esta encíclica, la Patente, por supuesto, la conocerá, pero también la Humani Generis. Dice el Papa, en la cosmovisión, que ateniéndose solo a los acontecimientos de la vida humana, socava los fundamentos de toda verdad y ley absoluta. Bien, acá hay un dato importante. Para los historicistas, dice Pío XII, la historia es solo acontecer. Es decir, no importa el ser. La historia es solo transcurrir. No importa el consistir. que es más grave, o lo que es más grave, para los historicistas, el ser consiste en el acontecer y el consistir es el transcurrir. Entonces todo queda reducido a fenomenología, como decíamos antes, todo queda reducido a etiología y desaparece esa posibilidad de una lectura metafísica del pasado. Bien, ¿cómo se ha manifestado historiográficamente el historicismo? Porque nosotros hemos visto una definición del historicismo por vía analógica, o literaria, o metafórica, válida, a mi juicio muy válida. Hemos visto dos definiciones más que son de propiedad teológica, la de San Pío X y la de Pío XII. Pero ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, los historiadores iluministas y positivistas. Lo que han hecho los historiadores iluministas y positivistas es convertir la historia en un mecanismo, en donde el único heroísmo concebible es el heroísmo de desafiar a la revelación divina. En la historia concebida positivistamente, o en la historia concebida iluminísticamente, cuentan los procesos, los ciclos, los periodos, las edades, las líneas de tiempo, los cronogramas de episodio. Si ustedes repasan mentalmente en este momento la historia que han aprendido en las respectivas escuelas secundarias, me atrevería a decir aún en algunas instituciones terciarias o universitarias, es esta historia. Es una historia historicista. Es una historia de ciclos, de estructuras, de procesos, de líneas de tiempo, de periodos, de edades, de cronogramas de episodios. Pero una historia en la que Dios está ausente, como ausentes están los hombres que han servido a Dios, porque son ocultados o encarnecidos. Ahora claro, cuando el historiador abandona la idea de lo santo, de lo sacro, de lo poético, de lo heroico, el historiador cae en la heurística, en la fenomenología, en el historicismo, se despeña de abismo en abismo y termina en una soledad sin Dios y sin consuelo. Y les voy a leer un texto que, como les decía hace un rato, no corresponde al historiador marxista o liberal, a un simple y vulgar historiador de esos para los cuales la historia es nada más que etiología o fenomenología. Se llama Edward Carr. Por supuesto, este hombre, Edward Carr, es un historiador británico, por supuesto que tiene todo un trasfondo ideológico tributario del mundo moderno. Es un hombre que está criado en el ambiente intelectual moderno y por lo tanto es de izquierda, es un liberal de izquierda. Pero no es Carlos Marx, eso quiero decir, no es Carlos Marx, o no es un militante explícito del marxismo o del liberalismo. Por eso que lo he traído precisamente como ejemplo, para que vean hasta qué punto, como diría Giacca, hay una forma mentis, o sea, hay un historicismo como forma mental. Además de los militantes del historicismo, además de los que adhieren al historicismo de forma expresa, hay un historicismo que se respira en todo el ambiente cultural de nuestros días. Dice Edward Carr: en lo que a mí respecta, no creo en la divina providencia, ni en otra cualquiera de las abstracciones a que se ha atribuido algunas veces el gobierno del rumbo de los acontecimientos. Y sostengo sin reservas el comentario de Marx. Es el hombre real y vivo, quien lo hace todo, quien posee y lucha. E insisto, este hombre no es marxista, pero es moderno. Y como es moderno, tiene que hacer concesiones para que el mundo no crea que es demasiado tradicionalista. Aquí nuestro común amigo, el hermano Germán, me ha recomendado este libro, que se lo agradezco profundamente, que se llama Filosofía de la Historia, de Juan Cruz, que que a pesar de que su nombre es crucificado es ofendido por los cuatro costados, y de que el libro bueno tiene algunas concesiones al mundo, como diciendo, está bien que somos tradicionalistas, pero que no se note tanto, no sea cosa que nos pongan después en el índice. Ojo, el libro bueno, y es recomendable, pero leyéndolo con atención, aunque no lo he terminado, no lo he terminado en absoluto, estoy con muchas cosas al mismo tiempo, pero me llamó la atención, que de pronto hay como aperturas de paraguas, y no sea cosa que nos tomen por demasiado tradicionalistas. Bien, acá pasa lo mismo, ¿por qué Huarcar dice eso? Porque en el fondo es tributario del error historicista. Este señor, Cruz, Cruz al cuadrado, ¿por qué dice esto? Y porque en el fondo es tributario de un ambiente cultural en donde no conviene pasar de demasiado recalcitrante. Tampoco es cosa de que se crea que estamos en el Jurassic Park. Ya hemos pasado el paleolítico superior. En Huarcar no es el único caso. Después vamos a leer un texto de Cruz al cuadrado que van a ver qué bueno que es. Sí, no va a haber tiempo, pero es un texto sobre la Divina Providencia que es muy, muy bueno, que lo he traído precisamente por eso. Por ejemplo, los historiadores marxistas, ya expresamente hablando, caen en lo que dice Huizinga, que someten la historia a servidumbre. O sea, para ellos la historia es lucha de clases. Y aquí se da una paradoja. Por hablar de la lucha de clases, se olvida de las otras clases de lucha. Y desaparece el sentido agónico de la historia, el sentido combativo de la historia, envuelto y enredados en la lucha de clases. Pero también cae en otro error, y es que, si según la concepción marxista, el motor de la historia es la lucha de clases, luego, desde el punto de vista inclusivo, esto es desde el punto de vista marxista, la historia marxista transcurriría entre un comienzo ahistórico y un fin ahistórico. Porque el comienzo, dice Marx cuando nos relata su génesis, para niños subdesarrollados, en el comienzo no había lucha de clases. ¿Por qué? Porque no había propiedad privada. Entonces, el principio no era el verbo, el principio era la inexistencia de la propiedad privada. Y al final, cuando ellos ganen, tampoco va a haber propiedad privada. Claro, pues se la quedaron todos ellos, pero no lo dicen. Entonces, si al principio no hay lucha de clases porque no hay propiedad privada, si al final tampoco va a haber lucha de clases porque será la parucía del proletariado, entonces resulta que la historia marxista nace y termina entre un momento y otro momento ahistórico. Pero hay algo grave que ha hecho el historicismo marxista. Han explicado a los reyes por los súbditos, han explicado a los caudillos por los acaudillados, han explicado a los príncipes por los plebeyos. Es decir, han caído en lo que denuncia el libro de los Proverbios. Cuando el libro de los Proverbios dice, he visto un mal enorme, he visto al príncipe a pie y al siervo a caballo. Es decir, he visto la supresión de las jerarquías, la abolición de las jerarquías. He visto lo superior colocado en el lugar de lo subalterno, y he visto a lo subalterno rebelado contra lo superior. Eso es lo propio de la historiografía marxista. Pero el mayor daño, porque hasta ahora hemos puesto un ejemplo, que es el de Edward Carr, que es un ejemplo de la cultura liberal moderna. Hemos puesto otro ejemplo ya más explícito, que es el de Carlos Marx, que sin ninguna duda nos dice que la historia es la lucha de clases. Está en el manifiesto comunista, porque a veces cuando los conceptos son tan genéricos conviene circunscribirlos. Carlos Marx sostiene esto en el transcurso de toda su obra. Si ustedes quieren tener una definición breve, rápida y tajante, lean el manifiesto comunista que escribió con su amigo y financista y concubino, el banquero Federico Engels. Aquí se va a encontrar con esta expresión, según la cual la historia es la lucha de clases. Bueno, acá se ríe, pero es así. La correspondencia entre Marx y Engels es la correspondencia de dos doctoritos. Y de dos satanistas, porque Marx es un satanista. Marx tiene varias obras escritas de apología del demonio, precisamente, y obras blasfemas. Y pertenecía a una secta satánica, la secta de Jonas Salton, que le obligaba, entre otras cosas, a llevar esa barba sinaítica y rabínica, frondosa que llevaba. Era un poseso, este desgraciado. Pero ya vamos a llegar, Carlos Marx. No me tiren de la lengua porque si no, no nos vamos más. Pero Carlos Marx es un satanista, eso no hay ninguna duda. Hay una vasta correspondencia y una vasta obra que lo demuestra. Obra escrita por él. Y una que tiene escrita en forma de acróstico sacrílego, se llama Ulanen, que es el revés de Manuel, que es una cosa tremenda. Pero así como hemos puesto un ejemplo liberal, general y un ejemplo marxista, hay un ejemplo que es más peligroso de todos y que es donde quisiera un poquito más detenerme. No sé si ustedes no están obligados y que no se sientan mal si la respuesta es no, pero no sé si ustedes han sentido hablar de la escuela de los anales. Bueno, la escuela de los anales, brevemente, es largo esto, es una escuela historiográfica que nació en Francia y que tiene como fecha de fundación el año 1929. Esta escuela reúne en sí lo peor de la historiografía liberal y lo peor de la historiografía marxista. Es una escuela neomarxista, pero muy famosa, muy importante, y que hasta el día de hoy es la que tiene en nuestros círculos históricos la mayor vigencia y prepotencia. Recién uno de ustedes, no me acuerdo, ¿cómo es tu nombre? Maximiliano. Maximiliano me preguntaba, creo que eras vos, no me acuerdo, creo que eras vos, que me preguntaba si había en la Argentina algunos centros históricos dedicados justamente a los estudios históricos fuera de nosotros, es decir, fuera de lo que hacemos nosotros los que somos católicos. Y sí, efectivamente en Argentina hay centros poderosos de estudios historiográficos, pero estos centros poderosos están todos signados y marcados por su dependencia a la escuela de los anales. Los representantes más importantes de esta escuela fueron Rodin, Dubin, Jaulú, hay algunos otros, Neff tal vez, Norá, en fin, van a ir apareciendo en el transcurso de la charla. Pero digamos que esta escuela de los anales, que se llama así porque la publicación con la que sale a la palestra son los anales de estudios históricos y sociales. En 1929, en París, aparece el número uno de la revista Anales de Estudios Históricos, Sociales, Políticos, etc. Bajo la dirección de Rodin, ay, que olvidaba, me sigue entonces, esto que es Marc López. Bueno, este es súper gordo, Marc López. Este es súper gordo. Lo van a ver ustedes permanentemente citado. Yo por eso digo, celebro que la ignorancia nos preserve de conocer todo esto, pero esto lo van a tener que conocer, lamentablemente, desde el punto de vista pastoral. Porque si ustedes van a trabajar en las universidades, se van a encontrar con que la universidad hoy está absoluta y totalmente dominada en el ámbito histórico por esta escuela. Mucho más que la escuela liberal químicamente pura, mucho más que la escuela marxista químicamente pura, hoy, en la Argentina de hoy y en la Europa de hoy, lo que prevalece, lo que domina, lo que se enseñorea, lo que gobierna, lo que manda, es la escuela de los anales, con todas las derivaciones hasta la actualidad. Pero no hay historiógrafo moderno, poderoso, en la Argentina, que no pague tributo a la escuela de los anales. Por eso es importante conocer en líneas generales, sería objeto de un curso aparte, esto si no, es importante conocer en líneas generales cuál es el historicismo de la escuela de los anales, que en sustancia es el mismo historicismo que yo ya dije, o sea, en sustancia es el tercitismo, en sustancia es lo que dicen a Pío X, en sustancia es lo que dice Pío XII, en sustancia es todo eso, pero hay algunos matices que lo vuelven particularmente peligroso. ¿Por qué? Vamos a ver algunos casos concretos. Brodin dice que la civilización es hija del número y que por lo tanto la historia debe ser matematizada. La historia debe ser cuantitativa porque la civilización es hija del número. Me parece que no necesito comentarles la gravedad de este error. Está dentro de lo que hemos visto en líneas generales cuando hablábamos de la contemporánea y ciencias afines. Y en ese libro, Sorokin denuncia lo que él llama la numerolatría la cuantofrenia. O sea, la manía de medirlo todo y de idolatrar al número. Algo de esto habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando estudiábamos cómo se destruye la simple forma de cultivo en la cultura. La manía por mensurarlo todo, por cuantificarlo todo. Bueno, entonces, esta manía ha llegado a las ciencias. Según el historicismo de la Escuela de los Anales, estoy tratando de incorporar matices propios al historicismo de los Anales, porque es el más peligroso y porque es el más vigente. Tal vez ustedes crean que yo estoy exagerando un poco, pero les digo sinceramente, en la universidad de hoy, tanto en la argentina como en la americana como en la europea, en materia histórica ha desaparecido el liberalismo clásico, ha desaparecido el marxismo clásico, lo que ha quedado hoy en pie es la Escuela de los Anales, que tiene y recoge lo peor de ambas ideologías y que tiene como historicismo matices propios. Uno es este, el cuantitativismo, la numerolatría o la cuantofrenia. Le leo otro autor, Legoff. Legoff tiene varios libros escritos, Banqueros en la Edad Media, Mercaderes en la Edad Media. Dice, por ejemplo, la historia debe reconstruirse partiendo de datos numerables y verificables. La historia debe sumergirse en el nivel de lo cotidiano y ordinario y las menudencias. Bueno, ven, junto con la numerolatría y con la cuantofrenia, esta es la segunda característica del historicismo de la Escuela de los Anales. Es la reducción de la historia a la vida ordinaria, a la vida trivial, la trivialización de la historia. En la historia no cuentan los paradigmas, no cuentan los arquetipos. Lo más importante es lo trivial y lo banal, lo ordinario. Segunda característica. Tercera característica. Esta aparece citada por John Luke. Los hechos que interesan al historiador son de naturaleza colectiva, inconsciente y cuantitativa. Es decir, que entonces, en la historia, ahora, así como importa más lo cuantitativo que lo cualitativo, así como importa más el término medio, el promedio o la masa que lo arquetípico, así como importa más lo cotidiano, lo trivial, lo banal que lo egregio, ahora, agrega este otro representante de este historicismo, a la historia le interesa más lo inconsciente, lo colectivo, que lo consciente y lo particular. Por eso que se habla tanto hoy del inconsciente colectivo. Por eso que se habla tanto del imaginario colectivo. No hay prácticamente periodista que no use la expresión el imaginario colectivo. ¿De dónde viene la expresión del imaginario colectivo? Está tomado, en principio, de la psicología de Jung, pero está tomado, desde el punto de vista sociológico, de la Escuela de los Anales. Entonces, para estos historicistas, lo que importa es detectar qué hay en el imaginario colectivo. Es algo absolutamente inasible. ¿Qué sé yo qué hay en el imaginario colectivo? Pero eso sí lo saben porque tiene el detector del imaginario colectivo, tiene el colectivómetro, entonces ellos miden lo que hay y dicen, bueno, en el imaginario colectivo hay tal cosa. Entonces van y apuntan eso. Entonces, ¿de qué habrá que hacer historia ahora, según este historicismo? De las cifras demográficas, de la lluvia, del buen tiempo, del hambre, de las enfermedades, de las comidas, de las variables pluviométricas, leo entre comillas, de los jardines, de los vergeles, de los instrumentos laborales, de las variaciones del Perú. Entonces, ¿a qué queda reducida la historia en esta versión historicista? La historia es historia del buen tiempo, de la lluvia, del hambre, de las enfermedades, de los jardines, del Perú. Eso es historia. Eso es historia. ¿Qué distancia de la concepción de un Virgilio o de un Cicerón, ni hablemos, por supuesto, de los historiadores católicos? Otro representante de esta corriente historicista dice La historia guarda a su Saussure. Bueno, Saussure es el famoso lingüista, padre del estructuralismo. Acá hay una metáfora que hace este autor Norat, que es uno de los representantes de la escuela de los anales. Es decir, así como la lingüística, dice este autor historicista, así como la lingüística tuvo su desconstructor, así también se necesita que aparezca un desconstructor del sentido de la historia. Es una de las frases más inteligentes, más logradas y más endemoniadas. Es decir, así como el ámbito de la lingüística tuvo su desconstructor, aquel que disoció la semántica de la metafísica, también se necesita un desconstructor, alguien que divorcie la semántica de la metafísica en el orden histórico. Y para eso están ellos. O sea, que otra característica del historicismo sería el divorcio intencional entre el sentido de la semántica y lo que realmente fue, y la metafísica. Entonces, los hechos no tienen un sentido propio, sino el sentido que yo les imprimo. Otro representante de Barnaby dice: el historiador debe ser un prófugo de Clio. ¿Saben quién es Clio? Era la musa de la historia. En la antigua Grecia había 9 musas. Ahora no hay ninguna, acá hay un muso, un partido político, un movimiento unificado, no sé qué, muso, que sacó 3.5 votos de las últimas elecciones. No tenemos 9 musas, pero tenemos un muso. Bueno, este señor dice: basta de Clio, o sea, basta del sentido musical y poético de la historia. Después de tantos siglos de especular estérilmente sobre los móviles de los héroes, la historia ha sentido la necesidad de matematizar los testimonios del pasado. Otra vez la esterografía, la cuantofrenia, el cuantitativismo, la rebelión de lo múltiple, de lo cuántico, de lo mensurable sobre el ser. Ahora bien, con esto ustedes se dan una idea de las características que tiene este historicismo de la escuela de los anales, aunque de un modo muy incompleto. Tampoco podemos hacer de esto un curso sobre la escuela de los anales, pero por lo menos para que ustedes sepan para qué lado rumbea el historicismo. Pero algo más grave, miren cuál es la aplicación que se hace hoy por hoy en materia pedagógica del historicismo. Y por eso que yo les insisto tanto: apliquen, no se queden solamente con la abstracción, apliquen para ver cómo podemos hacer para prevenir y para reaccionar, porque miren lo que hacen ellos. Les leo ahora algunos testimonios pedagógicos de la aplicación de este historicismo de los anales a la vida escolar, a la vida del aula, a la vida educativa. Dice Delgado de Carvalho, un pedagogo historicista tributario de la escuela de los anales: de acuerdo con esto, dice, la finalidad ya no es formar caballeros medievales, sino hombres prácticos. Dice Rubén Pablo Cano, que este ya es paisano nuestro: lo que importa ahora, dice la historia, es enseñar la vida del hombre común con sus valores que cambian. Bueno, esta es la definición sintética y perversa. Aquí está todo. Lo que interesa ahora es enseñar la vida del hombre común, no la vida del héroe, no la vida del santo, la vida del hombre común con sus valores que cambian. No con los valores permanentes, sino con los valores que cambian. ¿Qué dice Dubí? Yo lo vi en su famosísima y circulante obra La historia de las mentalidades. Los héroes son patologías, señora, dice Dubí. Los santos son patologías porque se salen del término medio. Por lo tanto, la historia debe ser historia del término medio. ¿Cómo sé cuál es el término medio? Y saco el promedio. En la sociedad tengo 4 tarados, 2 imbéciles, una vez y un senador, 4 diputados, y un presidente y un chupete. Lo sumo, divido por la cantidad y me da. El término medio es el homus argentino, el traductado. Entonces, debo hacer la historia de ese pobre infeliz. Y si aparece un héroe, molesta, porque perturba la numerolatría. Si aparece un santo, lo mato. Bueno, esto es lo que dice Juan Ramón Jiménez que canse. Lo quería matar los iguales porque era distinto. Si ves un pájaro distinto, cegarlo. Si ves un río distinto, cercarlo. Si ves un hombre distinto, matarlo. Me molesta. el país de los ciegos, dice Caterani, al tuerto lo matan porque ve más. Porque ve más. No lo nombran rey. Eso era antes. Ahora lo matan porque ve más. Entonces, todo lo que sea superioridad tiene que ser exterminada, aniquilada. Y este señor Dubí tiene la gentileza de decirlo claramente. Los héroes son patologías, los santos son patologías, la historia es historia del término medio. Haciéndose eco de este historicismo, dirá la UNASCO, la UNESCO, perdón, que hay que dejar de lado la exaltación de las gestas y de los héroes patrios en la enseñanza de la historia. Los señores de la UNESCO nos dan consejos de cómo tenemos que hacer para enseñar historia en las escuelas. Entonces, no puede haber más efemérides, porque es algo épico, es algo heroico. ¿Cómo voy a festejar el día del combate de San Lorenzo, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo voy a festejar a San Martín Guerrero? Solamente podrá recordar a San Martín que sea un anciano inmortal, rodeado de sus nietas, acalcándole la cabecita y drapur. Ese San Martín es potable, el otro, el guerrero de 100 combates gloriosos, ese no se puede recordar. Ese perturba al señor Dubí por ser heroico. Y podré festejar y celebrar al hombre de las virtudes domésticas. Prolijo, buen burgués, recatado, decente. ¿Qué habrá que decir entonces frente a esto? Por lo pronto que la civilización no es hija del número. La civilización verdadera es aquella que reconoce a Dios como Padre y que postrándose ante él lo adora en el misterio inefable de la Santísima Trinidad. La civilización verdadera y la historia que quiera recogerla y conservarla ha dotado no de un número, sino de la propensión creadora del Señor. Al principio fue el verbo. El único tipejo que va a llevar un número sobre la frente es el anticristo. El corazón inmaculado de Jesucristo no lleva un número. No estamos catalogados, no somos hombres, no somos hombres fichas. Entonces no se trata de matematizar, sino de teologizar. No se trata de dejar de lado a las musas, sino a bien devolver a las musas. No es la vida del hombre común, con sus valores que cambia lo que constituye la médula de la historia. Al contrario, lo que le interesa al historiador verdadero es la historia del hombre egregio con sus valores inmutables. Esto debe ser grabado a fuego. No me importa la vida del hombre común con los valores que cambian, me importa la vida del hombre superior con sus valores permanentes. Y además, lo verdaderamente histórico y educativo es precisamente el testimonio de aquellos hombres que han superado lo contingente, lo vulgar, lo ordinario, y que se han convertido en modelos trascendentes y permanentes para nosotros. Por eso el historicismo es el culto a la mediocridad. Le voy a leer lo que dice Ignacio Braulio Anzoátegui. Dice Anzoátegui: la condenación del culto de la personalidad es una de las más bajas abominaciones modernas. Importa el triunfo del culto de la mediocridad, la democratización de los valores humanos, la abolición de la facultad de admirar, de rendir homenaje al ser superior, que es facultad inherente a la naturaleza del hombre. Y miren lo que dice Anzoátegui: es preferible admirar al diablo antes que no admirar a Dios ni al diablo. ¿Por qué? Porque lo primero es diabolismo, que tiene el remedio del exorcismo. Lo segundo es eunuquismo, que no tiene remedio. Claro. Yo a un tipo que está poseso, lo puedo exorcizar, le puedo trompear con el demonio y lo darlo para Cristo. A un tipo que es eunuco, que lo ha castrado, ya no puedo hacer más nada por él. No por lo menos en ese punto. Y hoy vivimos bajo la civilización del eunuquismo, que es también una forma de diabolización. Porque antes tenía sentido la frase de Baudelaire: el mejor artista del demonio es hacer creer que no existe. Hoy el mejor artista del demonio es hacer creer que existe y que es buena su existencia. Y que entonces tenemos que rendirle culto y pleitesía. allí entonces, en sustancia, ¿cuál es el problema del historicismo y de las últimas versiones historicistas, que son precisamente las que estamos comentando de acuerdo con la escuela de los Anales? Quisiera hacer una advertencia para concluir y para dejar algún espacio si hay alguna pregunta. Cuando nosotros exaltamos lo arquetípico, no estamos destacando un ser superior al modo nietzscheano. Hay que tener mucho cuidado con las falsas versiones que hay de lo arquetípico. Y hay que tener mucho cuidado con las exaltaciones psiquiátricas de lo arquetípico, al estilo de las de Jung, que están tan de moda porque toda la era de Acuario, toda la New Age, es tributaria también del pensamiento de Jung. Muchísimo cuidado con la exaltación de lo arquetípico de base puramente psiquiátrica. Muchísimo cuidado con la exaltación de lo inconsciente como protagonista de la historia. Miren lo que dice Pío XII. ¿Por qué los católicos no leerán los textos pontificios? Me pregunto yo. ¿Por qué los curas? ¿Por qué los obispos no leerán el magisterio pontificio? Porque está todo. Miren lo que dice Pío XII. No es solo un error, sino moralmente pernicioso, atribuir una función protagónica y determinante en el comportamiento humano a uno de los dinamismos psíquicos elementales, como es el inconsciente, y entregar así el timón del cuerpo, del alma humana, a una potencia secundaria. O sea, es inadmisible que lo inconsciente sea hoy reconocido como más importante que lo consciente. Esos dinamismos, dice Pío XII, están en el alma, están en el hombre, pero no son ni el alma ni el hombre. Lo constituyen, pero no lo definen. Entonces, atribuirle el papel protagónico al inconsciente en la vida histórica es un error grave, porque a mayor inconsciencia, mayor animalidad; a mayor conciencia, mayor humanidad. Los que exaltan el inconsciente colectivo, el imaginario colectivo, quieren una historia animalizada. Quieren una historia en la cual prevalezca lo zoológico por sobre lo teológico. De allí el error de aquellos que hablan de la prehistoria. No existe la prehistoria. Ese es un invento, de facto. No existe la prehistoria. No hay una prehistoria, como no hay una etapa precerebral. Desde que el hombre nace ha tenido cerebro, y entonces desde que el hombre nace vive él con su cerebro como puede, como podemos. Pero la prehistoria lo que quiere es demostrar que existe un periodo previo en donde prevalecía lo animal, lo zoológico, lo inconsciente, y es puesto como paradigmático. Ahí está el error. Todas las etapas de la acción del hombre en la Tierra han sido históricas. No hay una etapa prehistórica. Y la otra grosería, fruto del historicismo, es dividir la prehistoria según la preponderancia de la herramienta, del instrumento. Entonces el protagonismo no tiene la herramienta. ¿A ustedes no les han enseñado acaso que hay una edad de los metales? Hay una edad de las piedras. ¿Y desde cuándo el protagonismo histórico lo tiene la piedra o el metal? ¿Cómo voy a llamar a una edad de bronce, o edad de cobre, o edad de la piedra, o edad neolítica o paleolítica? Es una aberración historicista. Pero que es moneda corriente, es ley. Cualquier libro de texto, cualquier colegio secundario, cualquier universidad, andan de paleolítico inferior para hacerse los finos, los tenos, ¿no? El paleolítico medio, mentira, no existe el paleolítico. Es una periodización canalla, fruto de una visión miope y materialista de la historia. No existe el paleolítico, ni el inferior, ni el medio, ni el superior. No existe el neolítico, no existe nada de eso. Existe el hombre. Y el hombre es un ser histórico porque Dios lo ha creado como un ser histórico. Ya me desahogaré más tarde también sobre este tema. Por ahora lo he pronunciado. ¿Hay alguna pregunta sobre todo esto? Yo tenía una pregunta. Cuando veíamos que la historia tenía la parte de historia, tenía usted ha puesto en el pizarrón para interpretar los documentos, era una de las hermenéutica y heurística. Y Entonces, yo creo también que hace falta la tradición, ¿puede ser? Para el resto de la interpretación de la historia. Bueno, pero que la tradición no es un procedimiento para interpretar rectamente la historia. La tradición, en realidad, es parte sustantiva de la historia. Yo estoy aludiendo a dos procedimientos para un recto acercamiento a la historia. Un procedimiento es el heurístico, el otro es el hermenéutico, no son los únicos. Hay otros procedimientos complementarios que están dentro de la heurística y dentro de la hermenéutica. Lo que vos me decís, que está muy bien, también es un tema aparte, es un constitutivo esencial de la historia, la tradición. Yo lo digo era mucho más modesto, era, por supuesto que es importante, por supuesto que es importante. Justamente en este libro de Cruz hay una larga reflexión, aunque heterodoxa, lamentablemente, sobre el valor de la tradición en la historia. Pero yo hablaba desde un punto de vista puramente instrumental o procedimental. ¿Y cómo me acerco yo como historiógrafo al pasado? Me acerco desde la heurística y desde la hermenéutica. La tradición no es un instrumento o una herramienta, sino un constitutivo sustancial de la historia. También lo que decís, pero no tiene ubicación donde yo lo fue. Pero yo preguntaba si no, no, es correcto que vos revalorices el papel de la tradición, pero no es correcto ubicar la tradición dentro de lo procedimental, digamos, o de lo instrumental. Sería rebajar la tradición. Esto también sobre el paleolítico, qué sé yo, también aparece en los libros de la primaria, digamos. Mi hermano también tiene que estudiar eso y está en la primaria, así que ya desde la primaria los... Y esto es, no dejes para mañana lo que fue de corrompedor. ¿Para qué vamos a esperar que el chico sea adolescente si lo podemos corromper primero? Lo podemos corromper del chico, para que está Tinelli, agrandadito y todo el programa. ¿Para qué vamos a esperar que crezca? Después lo agarramos de chico. ¿O acaso el modelo es San Justo, San Pastor, San Tarcisio, Santa Bernardita? Los modelos son otros. Señores, hay que resistir. Predicar la verdad oportuna y oportunamente. Ayer hubo una marcha en contra del aborto, que quiso ser boicoteada por una plaga de salvajes vestidos de negro, con leyendas injuriosas, ofensivas, proabortistas, y lamentablemente va muy poca gente a esas marchas. Va muy poca gente y penoso es ver la pérdida de tonicidad muscular que hay en la sociedad de ti. Yo por eso les pido oraciones para estos laicos que están comprometidos en esta lucha, porque ya hay una ley abortista en el país, y ahora van a poner otra, ayer ya casi la aprobaron. Ya está la ley de salud reproductiva, ya está la ley de salud sexual. El próximo paso es que sea obligatorio abortar. Y esto ojalá sea un chiste también. Por eso digo, está todo patas para arriba. Esto que vos me estás diciendo, Similiano, de los chicos, de tu hermanito, y yo lo veo todos los días en el colegio, todos los días lo veo. Empieza con los chicos en el jardín de infantes. Cuando yo escribí el libro mío, La crítica a la psicogénesis de la lectoescritura, la escribí porque lo que detecté es porque en el jardín de infantes empieza el problema. No empieza en la guardería porque todavía el chico ni fue ni fa, pero tal vez empieza en la guardería. Pero empieza en el jardín de infantes la corrupción. Ahí empieza. Entonces, la revolución lo cubrió todo. La contrarrevolución lo debe sanear todo. Y nosotros descuidamos esos ámbitos, que nos creemos vivos y descuidamos esos ámbitos. Y el enemigo no descuida nada. Ustedes, gracias a Dios, están acá preservados realmente, y lo digo en serio, y bueno, y no tiene por qué, digamos, estar metidos en la trampa del mundo, pero en televisión hay programas específicos dedicados a la corrupción de la niñez, de los chicos. Este señor Tinelli se cansó de corromper una generación de jóvenes, porque hace 10 años que tiene su programa. Ya corrompió una generación, 10 años según Ortega es una generación. Corrompió toda la generación de jóvenes. Ahora empezó con los chicos, 5 años, 3 años, 2 años. Los padres se los llevan. O sea, los que ahora son padres, y que eran adolescentes cuando Tinelli los empezó a criar, ahora esos padres llevan a los chicos sus hijos de 2 años, para que este señor se los emputezca en público. Y todo el mundo le aplaude. Y gana millones corrompiendo a la juventud. Vale, Matías no haber nacido. Ya hay un personaje que se merece la rueda de molino, ya tiraba al agua, que es este señor, y le llevan a la criatura, le llevan a los chicos, fomentando hacia la cámara la precocidad sexual, porque la única pregunta que les hace este cretino a esas criaturas que todavía tienen el aspecto de inocente, y vos tenés novio, vos tenés novia, y ahí nomás fomenta la precocidad de los chiquilines, que son criaturas que tienen 2 años, 3 años. Y los ponen a besuquearse y a manosearse y a manipularse en público con el consentimiento de todo el mundo, con el aplauso de todo el mundo. ¿Empezamos?